Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El último disco de la gran María Bethania se llama Nocturno y fue lanzado en julio del año pasado, ya hace un año. Hoy, claro, esto no es un estreno, es sí una presentación de ese disco para que podamos conocer algo de lo que lo integra y a la vez también hablar y revalorizar la figura y la obra y el arte de María Bethania. Hay grandes discos en la carrera de María Bethania, solo por mencionar algunos de los que me vienen a la memoria en este momento. Estos creo que son de los años 70, Alibi, Mel y Talismá, y algún otro en dúo con Chico Buarque. Y hay también de estos últimos años, algunos que dedicó a la poesía de Fernando Pessoa y otros que dedicó, por ejemplo, al Pantanal. Y acá este Nocturno es un preciosísimo álbum. Hay pocas canciones, dicen que es un álbum de esos que surgieron de la pandemia. Hay muy pocas canciones, hay muy poca instrumentación, hay colaboraciones en las letras, por ahí está Tim Bernardes, a quien escuchamos hace un tiempito por acá, por supuesto está también Adriana Calcañoto, hay algo de C. Caveloso, su sobrino, sabemos que María Bethania es hermana de Caetano Veloso. Como un dato importante, y si yo no recuerdo mal, es la primera vez que María Bethania utiliza un género de la música folclórica de acá, del folclore tanto argentino como uruguayo, que es la Vidalita. Hay una canción que se llama Vidalita y está cantada en español. La dirección musical del disco y los arreglos son de Letier Sleite y la producción musical es de Jorge Elder. Voy a invitarles a escuchar hoy una canción que se llama Dois de Junho. Hace referencia al fallecimiento de un niño de 5 años después de haber caído de un noveno piso de un predio de lujo en el centro de Recife, en Brasil. La canción fue escrita por Adriana Calcañoto y dice: 59 segundos antes de su amai voltar, o destino de Ícaro, o sangue de preto, as asas guiar. Los versos parecen discutir el peso que tiene el racismo en el Brasil de la actualidad y también, por supuesto, todo lo que dice al respecto de la negligencia que en este caso, lamentablemente, termina con el fallecimiento de ese niño. Hay también acá en esta canción una densa guitarra de Pedro Sá que parece cada vez ser más sofocante en la medida en que la canción avanza. Les invito entonces a que conozcamos algo del último disco de María Bethania que se llama Nocturno, que es de julio del año pasado, escuchando esto que es Dois de Junho. Num país negro e racista, no coração da América Latina, na cidade do Recife, terça-feira, 2 de junho de 2020, 29 graus Celsius, céu claro. Sai pra trabalhar a empregada, mesmo no meio da pandemia. Por isso ela leva pela mão Miguel, 5 anos. Nome de anjo. Trinta e cinco metros de voo do nono andar. Cinquenta e nove segundos antes de sua mãe voltar. O destino de Caru, o sangue de preto, as asas de ar, o destino de Caru, o sangue de preto, as asas de ar. País negro e racista, no coração da América Latina, é mundos diferentes. Coamundos, que significa unión de personas en dialecto quimbundo angoleño, contempla un mundo en que las diferencias se respetan y valoran, en un momento en que necesitamos más cohesión y más humanidad. Una locomotora musical de surcos infecciosos, arreglos inesperados y curvas improvisadas y la mejor secuela posible. Este prólogo diferente para presentarles a Theo Pascal, bajista, compositor y productor pionero en la escena del jazz lusófono o en regiones de Portugal. Uno de los multiinstrumentistas, compositores, productores portugueses más talentosos e inspirados en la escena del world music lusófono jazz. Ha estado tocando profesionalmente desde que tenía 13 años y tiene una sólida experiencia en giras por Europa, por América del Norte, por África y Asia como solista, bajista y director musical. Un talentoso artista que cuenta con 9 álbumes producidos junto a Carmen Sousa y reunieron una cantidad impresionante de críticas increíbles de la prensa internacional que justifican varias giras por todo el mundo. Lidera Coamundos 2, un poderoso colectivo formado por músicos portugueses con una conexión patrimonial con varios países, con Angola, Mozambique, Cabo Verde, India, Santo Tomé, etc. Con especiales invitados, colaboradora desde hace mucho tiempo, la aclamada cantautora Carmen Sousa al piano, en Rhodes y voz, además del virtuoso saxofonista Lenny Sandersky de San Petersburgo, con sede en Tel Aviv, Israel. De esta conjunción de artistas ha salido el álbum Coamundos 2, que es lo que hoy les presentamos. Escucharemos a Theo Pascal del álbum mencionado Coamundos 2 del 2022, la canción I Don't Mean to Be a Pain, No Quiero Ser un Dolor. Thank you. Mundos diferentes.